euro, el presidente del Banco Central, Jean-Claude Trichet, se ha opuesto a la modificación de los reglamentos del Pacto de Estabilidad que propone la Comisión para redefinir su aplicación en circunstancias excepcionales como pretenden Alemania y Francia. Más asuntos, el cocinero catalán Ferran Adrià, uno de los chefs con más proyección internacional, participa el próximo día 14 en el espacio del Fórum Cocinas de la Diversidad. Ferran Adrià compartirá con los visitantes algunos de los secretos culinarios que le han hecho tan popular. En deportes, fútbol. Ya ha comenzado el primero de los tres partidos adelantados de la segunda jornada de Primera División. Al descanso de la primera parte, el Bilbao vence por 2-0 al Valencia en San Mamés. A las 8 comienza el Real Madrid-Numancia, la presentación del equipo blanco frente a su afición. Y por último, el Barcelona-Sevilla, que arranca a las 10 en el Nou Camp. Los de Rijkaard no van a contar esta vez con Ronaldinho. Y acabamos con la suerte, el número 3608 ha sido el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy y está dotado con 600.000 euros. El premio especial al décimo de 3 millones de euros ha correspondido a la fracción 4 de la serie 2 del mismo número, del 3608. El segundo premio, con 120.000 euros al número, ha recaído en el 62.989. Es todo, más noticias a partir de las 8 o las 7 en Canarias. Punto Radio. Sábado 11 de septiembre de 2004. Hoy es un día de tristes aniversarios. Sin embargo, al margen de la actualidad, esta mañana me levanté temprano ilusionado. Por fin el gran día había llegado. Hoy tenía una cita a ciegas. Ni yo conocía a la otra persona, ni la otra persona me conocía a mí. Subí en el coche y me encaminé hasta el lugar en cuestión. El caso es que, sin darme cuenta, me puse delante del micrófono y aquella cita ciegas había comenzado. Una cita con Paloma, con Jesús, con Elena, con José, con Laura. En definitiva, una cita con todos ustedes, tal como suena. En Punto Radio, tal como suena, Gonzalo Estefanía. Las 7 y 4 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a partir de ese instante, cada sábado y domingo, a esta hora, el fin de semana, se va a escuchar en la radio, tal como suena. La música, los grandes éxitos de todos los tiempos van a ser nuestro hilo conductor y entre canción y canción vamos a sugerirles ideas para disfrutar de un día como el de hoy. Tendremos tiempo para echar un vistazo a las novedades cinematográficas. Abriremos teléfono para charlar con ustedes y que nos pidan su música. Les vamos a invitar a viajar, otros muchos argumentos que no les queremos adelantar en este instante. Además, los domingos dedicaremos especial atención al tráfico para todos aquellos que regresan a casa. Tal como suena, pretende ser la alternativa al fútbol, aunque nosotros también vamos a estar pendientes de aquello del minuto y resultado. Y a todas las horas, al cuarto, haremos un breve repaso por los partidos de la jornada. Nosotros desde Punto Radio pretendemos ofrecerles un espacio diferente para todos aquellos que las tardes del fin de semana buscamos más que deporte, no solo pendientes de fútbol, sino también de cada otros de otros deportes. Además, cada 30 minutos, un breve repaso informativo para estar bien informados. Así que si usted busca algo más que fútbol, algo más que música, lo ha encontrado. El fin de semana suena en Punto Radio. La vida de un sábado, 11 de septiembre de 2004, tal como suena. Y para comenzar cada programa, vamos a buscar el saludo, la bienvenida de un rostro conocido que nos va a relatar, que nos va a contar su fin de semana. Hoy comenzamos con un cantante de lujo, con todos ustedes, Serafín Zubiri. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Serafín Zubiri. Y bueno, lo primero que quiero hacer es... Lunes 13 de septiembre, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, comparece hoy a petición propia en el Congreso para exponer las bases del reglamento de la Ley de Extranjería, que fijará las condiciones para regularizar a los inmigrantes con contrato de trabajo. En las últimas horas, más de 100 sin papeles eran detenidos en Fuerteventura. Y a 48 horas de que la SEPI y los sindicatos de Izar se vuelvan a sentar en una mesa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a dar salida al conflicto. Vamos a hacer un plan para la viabilidad industrial. El segundo es que ese plan va a ser acordado con los sindicatos. Y el tercero, os lo puedo asegurar, es que no va a haber ningún trabajador abandonado a su suerte de los astilleros de este país. Unas declaraciones que han sido bien acogidas por el secretario del Comité de Empresa de la Naval en Sestao, Miguel Ángel Asparosa. Yo creo que la satisfacción plena no existe nunca y, lógicamente, a mí lo que me deja más tranquilo es que, por lo menos, en este caso, el presidente y el gobierno estén trabajando con la voluntad de mantener abierta la naval, que eso es la verdadera importancia. Y no abandonamos Bilbao. Hace tan solo unas horas, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi era proclamado oficialmente candidato a la Lehendakaritza. Patxi López ha asegurado que el plan Ibarretxe solo sirve para dividir a los vascos. Por su parte, el presidente Zapatero ha vuelto a apostar por el diálogo institucional con Vitoria. En la España que estoy dispuesto a llevar adelante, caben las aspiraciones de los vascos. Cabe el sentimiento de profunda identidad del pueblo vasco. Y cabe la convocatoria a ese diálogo y entendimiento que quieren todos. Zapatero en Bilbao, el secretario general del Partido Popular en Galicia, en la romería del Monte do Gozo, Mariano Rajoy, ha defendido el nombramiento de Aznar como presidente honorífico y ha acusado al gobierno de no tener un proyecto político. Yo creo que la satisfacción plena no existe nunca. Y, lógicamente, a mí lo que me deja más tranquilo es que, por lo menos, en este caso, el presidente y el gobierno estén trabajando con la voluntad de mantener abierta la naval, que eso es la verdadera importancia de esta situación. Y, lógicamente, si al final ese compromiso pasa porque se mantenga abierta la naval, también, evidentemente, requeriremos al gobierno vasco, siempre ha dicho que ellos iban a comprometerse. Intentaremos recuperar más tarde ese sonido de Mariano Rajoy. Así comienza un día en el que la violencia se ha recrudecido en Irak. En las últimas horas, 45 personas han perdido la vida. Además, en Afganistán, Hamid Karzai ha impuesto el toque de queda en la localidad de Herat, donde al menos 5 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas. Y antes de conocer cómo ha finalizado la segunda jornada de Liga, un último apunte. Iván el Terrible, como ya se conoce al último huracán que sacude el Caribe, avanza hacia Cuba. Aquí en nuestro país, tanto Iberia como Air Europa han suspendido los vuelos a La Habana. Ahora sí, finalizada la segunda jornada de Liga, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid continúan al frente de la clasificación. Racing, Albacete y Getafe continúan sin estrenar su casillero. Vamos ya con los números de la suerte. Finalizado el escrutinio del sorteo del Gordo de la Primitiva, no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 3 millones de euros. Esta es la combinación ganadora: 1, 5, 6, 11, 14 y 24, complementario el 31 y reintegro para el 9. Y en el supercupón de la 11, el número premiado ha sido el 92.756.92756 de la serie 31. Bienvenido al servicio contestador de Comité de Sabios. Tiene 19 mensajes nuevos y 2 mensajes guardados. Menú principal. Para escuchar sus mensajes, marque 1. Para cambiar la configuración del contestador, marque 2. Para solicitar ayuda, marque 3. Si ya no me aguanta, marque 6. Mensaje número 1. Grabado el miércoles 6 de septiembre en Comité de Sabios. Radio. ¡Qué locura de animales! Peces hiperactivos, ranas tontas y gaviotas que se caen. Los etólogos han lanzado una alarma. Bueno, yo lo dirijo, yo opino y, bueno, ya sabes, ¿no? Desde el 6 al 24, Comité de Sabios. Y a partir del 27, Fuentes a las 12 en punto. Pues vaya sabio el Fuentes este. Pues lo dicho, queda menos de un minuto para que empiece ya Protagonistas. Hoy con Luis del Olmo desde Ponferrada, en su tierra natal, en El Bierzo, con José Antonio Piñero y todo el equipo de informativos aquí en los estudios centrales de Punto Radio en Madrid, en la sede del diario ABC en la calle Luca de Tena. Saludos en nombre de María Izaguirre, que ha estado acompañándonos con nosotros en el repaso a la prensa. Adrián Freñac ha sido el responsable de la cobertura técnica del programa. Dejamos ya los mandos a Víctor Morales, a punto de empezar este Protagonistas. Les ha hablado encantadísimo esta madrugada Jaume Sagalés. Buenos días, España, y hasta mañana. Son las 6, las 5 en Canarias. Protagonistas, programa independiente de la mañana, edición número 9146, lunes 13 de septiembre de 2004. Buenos días, España. Les habla José Antonio Piñero para todas las emisoras de Punto Radio. Es 13 de septiembre de 2004 y la mañana se presenta fea, muy fea, para la mayoría porque es lunes, y también en lo meteorológico, porque sáis apacible para las cosas en Levante. Meteorología prevé tormentas muy fuertes en Cataluña, Castellón y Baleares. Las nubes también pueden hacer de las suyas en Galicia, en Asturias y en el Estrecho. Donde no le están quitando el ojo de encima esta jornada al mapa del tiempo es en el Caribe. Como saben, el huracán Iván se está ganando la fama que tuvo Iván el Terrible, el cuarto Iván, que fue zar de Rusia en el siglo XVI. Se le recuerda a este hombre como duro y sanguinario, y como vamos a recordar a este huracán que también ya se acabó la vida de al menos 46 personas. En las próximas horas se espera la llegada de Iván a Cuba, donde las autoridades ya han evacuado a casi 1,5 millones de personas. Además, de cerca de 13.000 turistas solo en Varadero, muchos de ellos españoles que se han tenido que refugiar en casas particulares, muchos más seguras que los hoteles, que están la mayoría en primera línea de playa. A medida que avanza hacia el noreste, el huracán sigue perdiendo intensidad, pero los meteorólogos creen que puede llegar con fuerza suficiente para provocar graves inundaciones en el litoral cubano, al menos en la zona occidental de la isla. En La Habana se van a alcanzar, según la previsión, vientos de 120 kilómetros por hora. Ante la duda, la compañía Iberia, también Europa, han decidido suspender sus vuelos con Cuba hasta que pase el Iván. Así están las cosas en la isla caribeña, mientras en España ha provocado un auténtico vendaval de reacciones el compromiso del presidente Rodríguez Zapatero en Bilbao de salvar al sector naval de la crisis, máxime cuando estamos a menos de 24 horas de un paro general de las factorías afectadas por la reconversión anunciada y también repetida la semana pasada por el propio gobierno. Vamos a hacer un plan para la viabilidad industrial. El segundo es que ese plan va a ser acordado con los sindicatos. Y el tercero, os lo puedo asegurar, es que no va a haber ningún trabajador abandonado a su suerte de los astilleros de este país. Horas antes de publicar ese anuncio, durante la presentación de Patxi López como candidato socialista al Lehendakari, el jefe del Ejecutivo se había reunido por sorpresa con representantes del Comité de Empresa de la Naval de Sestao. Maika Ávila, buenos días. Buenos días. La reunión no estaba prevista en la agenda del día y los interlocutores fueron trabajadores de la factoría vizcaína de Izar, que habían recibido al presidente con una manifestación. Según el Comité de Empresa, el compromiso de Zapatero es personal, aunque los sindicatos mantienen la agenda de movilizaciones prevista para mañana. Protestan por la decisión de la SEPI de volver a dividir los astilleros en civiles y militares para sufragar la deuda millonaria del sector con la Comisión Europea. Da la impresión de que la vida sigue igual con los astilleros a la gresca y con don Manuel Fraga como candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia. María Izaguirre, buenos días. Buenos días. Un año más Fraga fue el protagonista de la romería del Monte do Gozo. Para el presidente es un placer. Pues ven, en esos tiempos cambiantes, en esos tiempos que vivimos, más que nunca tenemos que hacer una pilla, tenemos que estar juntos y tenemos que hacer continuidad. Eu aseguro que o de min dependa hasta o último suspiro, hasta o último brizna de forza que me quede, atrei o servicio voso, o servicio de continuar o que xa estamos a facer, que é unha boa obra dunha Galicia mellor, nunha España maior. Fraga recibió el aplauso y el apoyo de más de 20.000 militantes, entre ellos el del secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy. Destacó los años de dedicación de Fraga y el espíritu de sus ideas. Don Manuel, que quiere retirarse como los toreros, faenando hasta el último día en el ruedo político. Les contamos en unos minutos el último vendaval de críticas entre gobierno y oposición del fin de semana, en el que hemos sido además testigos de una nueva avalancha de inmigrantes. Más de 140 han llegado en las últimas horas, sobre todo a Fuerteventura y a Granada, dos destinos que confirman que se acabó el colabero del estrecho. Hoy el Congreso va a hablar de los sin papeles. El ministro de Trabajo explica las líneas en política de inmigración y expone las bases del reglamento de la ley de extranjería. La crónica del extranjero también nos lleva en este caso a casa. En la Moncloa se celebra este lunes la primera reunión trilateral entre España, Alemania y Francia. Zapatero, Schröder y Chirac van a hablar de la Constitución Europea y también de la soberanía que tiene que recuperar el pueblo iraquí. Y hablando de tríos, Barcelona, Atlético y Real Madrid son los dos únicos equipos de la primera división que avanzan con paso firme en la Liga de las Estrellas. No han perdido ni un solo partido lo que llevamos en Liga. Repasamos los protagonistas del deporte con Jaume Sagalés dentro de 30 minutos. ¿11869? Busco un restaurante por Gran Vía. ¡Lo tenemos! ¡Lo tiene todo! ¡Vamos a llamar! Punto Radio. Nuestro ingrediente principal, la actualidad, servida por buena gente, alineada con unas gotitas de ironía y con un toque de humor. 3 horas de cocción y lista. Campoy en su punto. De lunes a viernes te lo servimos en bandeja. Protagonistas mirando al cielo y se esperan lluvias en Galicia, en Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana y también en Baleares, donde podrían caer fuertes tormentas. El cielo estará cubierto en el noreste de la península y en el norte de Canarias, despejado en el resto del país. Las temperaturas se mantienen sin apenas cambios. ¿Cómo están las carreteras? En Zaragoza la lluvia mantiene cortadas en ambos sentidos la A1302 y la Nacional 344A. También repasamos los números de la suerte. Combinación ganadora del gordo de la primitiva, 1, 5, 6... 11, 14 y 24, complementario el 31, reintegro para el 9 y en el supercupón fin de semana de la 11 le ha tocado al número 92.756, 92756, premio especial a la serie 31. Es 13 del 9 del 2004, es lunes, estamos en Protagonistas en Punto Radio, son las 6 y 7, 5 y 7 en Canarias. ¿11869? Busco un fontanero 24 horas. ¡Lo tenemos! ¡Lo tiene todo! ¡Vamos a llamar! Manel Fuentes, periodista estresado. Hola, soy Manel Fuentes y acabo de llegar de vacaciones. Y a partir del 27 estaré con ustedes todas las noches a las 12 en punto. Pero claro, uno se tiene que aclimatar al trabajo. De momento les acompañará el Comité de Sabios, una loca tertulia de actualidad, un programa pues con ritmo, con tertulias, humor, risas. Oye, ¿y tú qué haces en el programa? Bueno, yo lo dirijo, yo opino y bueno, ya sabes, ¿no? Desde el 6 al 24, Comité de Sabios. Y a partir del 27, Fuentes a las 12 en punto. Pues vaya sabio en Fuentes este. Protagonistas en Punto Radio a las 6 y 8, 5 y 8 en Canarias. 46 muertos en el Caribe y más de 1,5 millones de evacuados en Cuba. Es el balance temporal del huracán Iván a esta hora. Según el último pronóstico de los meteorólogos, el fenómeno no va a cruzar la isla de sur a norte.